Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Diez de la mañana en punto, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva emisión, la número 84 de esta revista informativa que llega a ustedes a través de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Gracias por acompañarnos este viernes 13 de febrero del año 2015. Espero que ustedes no sean supersticiosos, pero bueno, es una fecha que mucha gente siempre asocia con la mala suerte. En fin, eso uno se lo forja y eso se lo va haciendo el porvenir con trabajo, con mucha disciplina y sobre todo con amor, haciendo las cosas para los otros y pues haciéndolas en positivo. Y pues para este viernes les hemos preparado un programa que esperamos sea interesante para todos ustedes. En primera instancia vamos a tratar el caso del joven Antonio Sebastián Préstamo Rivera, este estudiante de 18 años del TEC de Monterrey, de la preparatoria del TEC de Monterrey aquí en Puebla, quien fue secuestrado la semana pasada en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Angelópolis y lamentablemente fue hallado este miércoles fue encontrado muerto en las inmediaciones de la ciudad de Jalapa, en Veracruz. Un crimen que ha conmocionado a la opinión pública poblana y de la cual le vamos a dar detalles más adelante. La otra cara de la moneda, estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla que ayer salieron a manifestarse en contra del desalojo que vivieron algunos compañeros suyos la semana pasada. Acusan todavía a la rectoría, a las autoridades universitarias de ser cómplices en este desalojo. Ayer se manifestaron. Y le digo otra cara de la moneda porque vemos la indefensión en la que están los jóvenes poblanos y mexicanos ante la violencia, ya sea del crimen organizado o de grupos que solapados bajo, por lo menos, la indiferencia del gobierno, hacen y pueden poner en peligro la vida de estudiantes que se están manifestando. De eso nos va a hablar Edmundo Velázquez más adelante, nos va a tener detalles de lo que ayer dijeron los estudiantes de la UAP y distintas organizaciones que se manifestaron en contra de este desalojo. También, como todos los viernes, vamos a tener aquí a Gustavo Barrientos, hablándonos de cine, el séptimo arte, otra mirada, otra forma de ver, y por supuesto las recomendaciones que nos tendrá con los estrenos de este fin de semana y muchas otras cosas que platicaremos más adelante. También, como cada viernes, Martín Antonio, con su sección de bienestar, seguiremos tratando los tópicos que nos ha venido planteando en las últimas semanas y, como regalo especial de viernes, vamos a tener poesía y música con los ganadores de la Espartaqueada Cultural del Movimiento Antorchista que se desarrolló la semana pasada en Tecomatlán, Puebla. Aquí con nosotros nos van a deleitar con sus interpretaciones tanto de canto como de declamación. Muchísimas gracias, quédese con nosotros y si quiere, llámenos al 242-1280 y al 232-7238, que son los teléfonos en cabina. También estamos conectados en las cuentas de Twitter, @LuisFerSoto, la personal de su servidor, y @ContigoPuebla, la oficial de nuestro programa. Les invitamos también a que encuentren en Facebook, en la página Contigo Puebla, nada más le dan me gusta, y pueden encontrar ahí el podcast con la emisión diaria y también videos con nuestros colaboradores e invitados. ¿Qué les parece cuando son las 10 de la mañana con 4 minutos y hacemos un breve resumen de lo más destacado de la información local? Puebla. El estudiante de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Antonio Sebastián Préstamo Rivera, secuestrado la semana pasada en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Angelópolis de esta ciudad, fue encontrado muerto este miércoles en Jalapa, Veracruz. De acuerdo con versiones de usuarios de las redes sociales y vecinos de la familia, el joven de 18 años fue secuestrado el viernes 6, alrededor de las 4 de la tarde, cuando el vehículo que conducía, un Mercedes-Benz 2015, fue interceptado por varios sujetos. El mensaje sobre su desaparición se publicó en la cuenta de Twitter @Retio, usada para emitir alertas de seguridad. Urgente, Antonio Sebastián Préstamo Rivera, de 18 años, extraviado ese mismo día que le digo. Así decía este mensaje en Twitter. Existen versiones de que los padres del joven recibieron llamadas para pedir rescate y aunque habrían pagado una cantidad no conocida, el estudiante ya tenía días de haber sido asesinado. Según medios de comunicación de Veracruz, el cuerpo de Antonio Préstamo Rivera fue localizado ayer en la región de Misantla. Su cadáver presentaba ya un avanzado estado de descomposición. El joven habría sido secuestrado dentro del fraccionamiento privado de Lomas de Angelópolis, que se supone es uno de los más exclusivos de esta ciudad, pero no ha escapado de la inseguridad que priva en todo el país, es lo que publica hoy la agencia Proceso. Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e integrantes de diferentes organizaciones sociales marcharon en protesta al desalojo del domingo contra un grupo estudiantil que exigía espacios para dar cursos gratuitos de ingreso a la universidad. Aunque la UAP argumenta que mantenían diálogo con el Colectivo Universitario por la Educación Popular, el CUEP, grupo desalojado del Zócalo, ellos aseguran que no les habían dado espacio, incluso ese mismo fin de semana les habían negado el acceso a Ciudad Universitaria. Asimismo, acusaron al rector Alfonso Esparza de mostrar una actitud represora y que la universidad tuvo responsabilidad en el desalojo, dijeron los estudiantes cuando el contingente pasó por enfrente de la Procuraduría. Por cierto que, de acuerdo a las propias versiones de los estudiantes, la universidad ya les dio un espacio para que comiencen estos cursos gratuitos para el examen de admisión a las distintas licenciaturas y estos cursos iniciarían el próximo 14 de febrero, mañana sábado, en la Prepa Calderón de la Universidad Autónoma de Puebla. El portal Radio Expresión publica hoy que la volcadura de un camión cisterna de una empresa contratista de Petróleos Mexicanos dejó dos personas lesionadas y el derrame de 30.000 litros de petróleo crudo sobre pastizales y el río Pantepec, ubicado allá en la Sierra Norte, cerca de la comunidad de la Mesa de Metlaltoyuca. Los hechos ocurrieron después de las 9:45 de la noche de este miércoles, cuando el chofer de este camión cisterna perdió el control y, según su bitácora, transportaba 30.000 litros de cono o aceite o petróleo crudo hasta el municipio de Francisco Zetamena, uno de los tres poblados que forman parte del yacimiento paleocanal de Chicontepec. El aceite, este aceite o petróleo crudo, corrió sobre terrenos dedicados a la ganadería allá en la Sierra Norte, propiedad de un productor local, y después se esparció por el río Pantepec a la orilla de pequeñas propiedades y parcelas ejidales, corriendo unos 2 kilómetros hasta abajo del ejido. De acuerdo con los pobladores de Pantepec, de Venustiano Carranza o de la Mesa de Metlaltoyuca, no es la primera vez que la empresa Tetsa, que es contratista de Petróleos Mexicanos, vierte alguna especie de hidrocarburo, ya sea en los caminos, en los bosques o en los ríos de la Sierra Norte, que es de las zonas, diría yo, pues de las zonas más bellas del estado y una de las más ricas en cuanto a diversidad natural. Y esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, la Unidad de Protección Civil Municipal anunció la caída de ceniza sobre la ciudad de Puebla este viernes debido a la actividad permanente mostrada por el volcán Popocatépetl, el cual amaneció con una incesante fumarola de vapor de agua, gas y ceniza que los vientos arrastran hacia la Angelópolis. En su último reporte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres reportó que el jueves, a partir de las 3:30 de la tarde, el sistema de monitoreo del volcán registró una secuencia de exhalaciones con algunas explosiones de baja intensidad, mismas que continúan hasta el momento. Senapred destaca que este tipo de episodios se han observado en ocasiones anteriores, como los ocurridos el 20 de octubre y el 4 de noviembre del año pasado. Este tipo de actividad, dice el Senapred, está contemplado en los escenarios previstos en el semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2, por lo que no es necesario modificar el nivel de alerta. Son las 10 de la mañana con 10 minutos, hagamos un breve recorrido por el país. México. Más de 1,300,000 alumnos de educación básica regresaron a clases este jueves en las escuelas públicas de las 8 regiones de Oaxaca, después de que la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores, más bien de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o adheridos a la CENTE, mantuvieron un paro de 3 días en la Ciudad de México sobre la Avenida Reforma. Otro grupo de profesores se movilizó en Oaxaca con la toma de la caseta de cobro de Huitzo. La delegación de la Secretaría de Educación Pública, la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas y la de Servicio de Administración Tributaria, estas oficinas en la ciudad de Oaxaca también fueron tomadas por los maestros. Por cierto, que esta mañana el periódico La Jornada da cuenta de que elementos armados de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Federal intentaron desalojar a casi de más de 2,000 policías estatales que también se mantienen en paro de labores allá en Oaxaca. Están ubicados en el cuartel del municipio de Santa María, Coyotepec. Hay 5 heridos. Las cosas están muy tensas allá en Oaxaca porque desde las 3:30 de la mañana iniciaron precisamente estas operaciones tanto de la Policía Federal como de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca, quienes están pues sacando a 2,000 policías que se encuentran en paro de labores. De acuerdo con Isis Vázquez López, citada por el periódico La Jornada, quien forma parte de la comisión negociadora, 5 policías que están en paro resultaron heridos, 1 con un balazo en la pierna. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenó ayer el asesinato del defensor de los derechos humanos Gustavo Alejandro Salgado Delgado, esto en la Ciudad de México. De acuerdo con información pública, Salgado era dirigente del Frente Popular Revolucionario y activista de los derechos humanos. Fue hallado decapitado y sin manos en un paraje del estado de Morelos. Era el promotor de distintas movilizaciones en Morelos en relación con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció ayer al PRD y se puso a disposición de las autoridades. Varios de sus familiares, como usted sabe, fueron detenidos por las fuerzas federales acusados del desvío de recursos del erario de Guerrero, y se puso, además, el exgobernador con licencia a disposición para que se le investigue en cualquier momento. Dijo que no se va a ir ni del país ni de Guerrero y que finalmente pues le exige a las autoridades justicia pareja y estricto apego a derecho. Por cierto, que uno de sus hijos se está lanzando, o por lo menos está promoviendo como aspirante a la alcaldía de Acapulco. Ya varias voces internas del PRD, desde el senador poblano Luis Miguel Barbosa, así como el líder de los diputados Silvano Aureoles, pues han destacado, han dicho que vaya, que bien, felicitan a Ángel Aguirre por esta decisión. Sin embargo, consideran que los Aguirre o su familia, la familia del exgobernador, ya no tiene partido en ese estado y que mejor se vayan de la política. Fuego, amigo, y a final de cuentas, cuando no eres cómodo en la política, te sacan y te sacan feo. Y para finalizar este resumen, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas observó que en México la desaparición de personas es un problema generalizado en gran parte del territorio y que en muchos de los casos es forzada, es decir, que intervino un servidor público. Este Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU señaló que el grave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de personas desaparecidas. Criticaron además la impunidad que persiste en numerosos casos de desaparición ante la casi inexistente condena por este delito, incluso desde la llamada Guerra Sucia de los años 70. Nadie en este país está seguro, y simplemente cuando sales a la calle es posible que no regreses a tu casa. 10 de la mañana con 14 minutos, les recordamos teléfonos en cabina, son el 242-1280 y el 232-7238. Estamos en Twitter, arroba Luis Farsoto, arroba Contigo Puebla. Regresamos después de esta pausa, vamos a tratar estas dos caras de la moneda. Un estudiante secuestrado, que hallado muerto, y otros estudiantes que protestaban y los golpearon. Realmente, en ambos casos, nadie se salva. Thank you. años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Va, estamos listos. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Estamos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto. También estamos conectados en Twitter para que comentemos lo que deseen. Arroba Luis Fer Soto, arroba Contigo Puebla. Hacemos contacto con Edmundo Velázquez. Ayer, estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, así como distintas organizaciones, se manifestaron en contra del desalojo sufrido por los integrantes del Centro Universitario por la Educación Popular, un tema que les hemos venido tratando a lo largo de esta semana. No están muy convencidos, por lo que leo, mi buen Edmundo, no están muy convencidos los estudiantes de la postura que tomó la rectoría, y sobre todo este llamado que hizo el rector, la exigencia que presentó para que se esclarezca la violencia que sufrieron y el ataque que sufrieron estos jóvenes estudiantes. Edmundo Velázquez, te escuchamos, muy buenos días. Así es, Fernando, amigos de Contigo Puebla, pues prácticamente la gente que integra el colectivo universitario por la educación popular, pues ha sumado bastantes adeptos y ayer realizaron una marcha de aproximadamente 400 personas entre alumnos, profesores, padres de familia, y otras organizaciones sociales que pues prácticamente exigían que se llevara con total, con cabalidad la investigación de esta agresión de la que fueron víctima el domingo pasado. Recordemos que pues alrededor de las 3 de la madrugada, pues unos 25 sujetos no identificados, escoltados por agentes de la policía estatal y municipal, pues prácticamente procedieron violentamente contra este plantón, y de ahí pues resultaron varios muchachos heridos, según comentaron pues los integrantes de este colectivo universitario por la educación popular. Por lo menos dos niñas de 15 y 17 años que permanecían con ellos en el plantón fueron pues también golpeadas en este incidente, y prácticamente aún sufren hemorragias internas a pesar de que ya fueron dadas de alta del hospital universitario donde se les atendió. Fidel Sánchez, estudiante de la Facultad de Economía y uno de los desalojados, pues explica que prácticamente ya están recabando pruebas para aportarlas en la investigación oficial que está haciendo la Procuraduría General de Justicia, pero no confían realmente en los resultados luego de esta reunión que tuviera el rector Alfonso Esparza Ortiz y el procurador Víctor Carranca Borguet. Prácticamente decía Fidel Sánchez, uno de los precisamente desalojados, que aún se le veía con un collarín y que estuvo en la manifestación, pues recalcaba que no confiaban en los resultados ni en ninguna de las instancias oficiales realmente como para ver reflejados los hechos y esclarecer el asunto, porque sabían bien que había detrás, primero, pues elementos de la policía estatal y del gobierno del estado, y pues también la injerencia de, pues al parecer, la misma Universidad Autónoma de Puebla. Entonces prácticamente han lanzado ya un comunicado desde la Asamblea del Instituto de Ciencias y Humanidades y explican que prácticamente no van a dejar de dar a conocer su indignación, porque pues por lo menos ocho de los compañeros de ellos pues fueron prácticamente secuestrados por grupos de las fuerzas estatales. Y prácticamente fueron, si recordamos, amenazados de ser desaparecidos, como les había ocurrido a los alumnos de la Normal Superior de Ayotzinapa en Guerrero. Efectivamente, Edmundo, y te decía al dar pie a esta nota que tal parece que no les convenció mucho la postura del rector Alfonso Esparza, quien se presentó ante la Procuraduría, incluso con directores de instituciones de la UAP, se aventaron la Goya Universitaria afuera de la Procu, y diciendo, pues si golpean a un universitario, nos golpean a todos, ¿no? Es una afrenta para toda la comunidad universitaria. Tal parece que no les convence esta actitud que ha mostrado la rectoría frente al desalojo que vivieron. En efecto, ellos comentaban que prácticamente el rector Esparza está manteniendo un doble discurso, que al interior de la universidad pues están viviendo este tipo de situaciones. Ayer en la mañana, cuando estaban llamando a la manifestación que se inició, vieron actitudes hostiles de parte de pues de la persona que se encarga de la seguridad de los propios universitarios. Alrededor de las 2 de la tarde que tenía que salir la manifestación desde Ciudad Universitaria, nos detallaron compañeros compañeros de este colectivo que le cerraron prácticamente las puertas de Ciudad Universitaria, las salidas, para que más alumnos se integraran a la manifestación. Por eso no fue posible que fueran tantos o un número mayor de alumnos, y pues ellos por eso decían que esta era la evidencia de que el rector Esparza tenía una conducta ante los medios de comunicación y ante la opinión pública, y con ellos como miembros de la universidad al interior y en las actitudes de los propios trabajadores de la universidad había otro discurso, ¿no? Prácticamente señalan y subrayan este doble discurso del rector Esparza. Allí está Edmundo Velázquez, y bueno, te proponía que tratáramos la otra cara de la moneda, de cómo los estudiantes en Puebla pues enfrentan las adversidades de la vida. Nos llama mucho la atención, creo que hay mucha indignación, mucho dolor, vaya, mucha sorpresa, sobre todo por la muerte de este joven estudiante de 18 años del TEC de Monterrey, Antonio Sebastián Préstamo Rivera, quien fue secuestrado aquí en Puebla y hallado antier muerto allá en Jalapa, Veracruz. No se supo nada desde acá, desde la Procuraduría General de Justicia del Estado, no se dio información. Es más, los medios locales de la ciudad nos hemos enterado de estos datos precisamente por la cobertura que se ha hecho desde los medios informativos veracruzanos. No se sabe nada, sin embargo, hoy en Periódico Central pues nos hacen ver que hay indignación entre los familiares de este joven Antonio Sebastián Préstamo porque falló el proceso de rescate y de investigación para poderlo salvar de sus secuestradores, Edmundo. En efecto, el caso de Antonio Sebastián Préstamo ha sido pues prácticamente comentado entre los círculos sociales de Puebla, porque el caso fue muy evidente. Déjame explicarte, Luis Fernando, que desde el viernes de la semana pasada se ocurrió este hecho, según comentan vecinos de la zona de Lomas de Angelópolis. Ellos fueron testigos de cómo este joven, alrededor de las 3 de la tarde, se encontraba en la zona de Sonata, al interior de este exclusivo centro habitacional. Y lo que ocurría es que este muchacho, como muchos adolescentes, jóvenes que van a Plaza Sonata, que está al interior, pues fue a dejar un amigo a la Juárez, y antes de ir a la Juárez pues tenía que pasar a ver a un familiar en el hospital Ángeles, si mal nos explica los familiares y los y la gente que incluso ya conoce esta versión desde la semana pasada. Este muchacho en el trayecto en que deja el amigo y va al hospital, pues es levantado al parecer al interior del fraccionamiento y pues prácticamente no se sabe más de él. Inmediatamente los vecinos, amigos, compañeros empezaron a correr la voz a través de redes sociales y de una cuenta que se sigue en Twitter, @retio, que ha sido utilizada como para dar a conocer este tipo de hechos y pues para que la gente también se apoye entre ellos, y empezaron a decir que pues había desaparecido precisamente en un vehículo de lujo, un Mercedes-Benz de último modelo. Y el hecho es que pues el mismo vehículo también no ha aparecido. Ocurrió, según detallan los familiares de Antonio Sebastián Préstamo Rivera, que pues fue asesinado el 7 de febrero. Inmediatamente las autoridades de la Procuraduría General de Justicia habían entrado en acción en cuanto la familia reportó la desaparición del muchacho, pero al parecer no hubo una buena negociación debido a que exigían dinero cuando ya había sido asesinado, ¿no? Hay dos versiones, ¿no? Una, que pues probablemente la Procuraduría General de Justicia no llevó a cabo con rapidez esta negociación, y dos, que los propios secuestradores de inmediato dieron muerte a este jovencito, que prácticamente su cuerpo fue encontrado en un paraje de un río en la zona de Misantla, cercano a Jalapa, y pues prácticamente ya se encontraba, fue encontrado alrededor de el fin de semana pasado, el sábado, y ya en México se encontraba con un poco de estado de putrefacción. Entonces, quizá obedecería a los factores ambientales, uno, que ya llevaba un poco más de tiempo que había sido asesinado. Entonces, prácticamente todavía está por corroborarse realmente cuál es la culpa o cuál es la culpa de las autoridades, si hubo o no hubo un error, pero pues los familiares están en muy mal estado. La Procuraduría General de Justicia también ha explicado que pues al parecer podría tratarse de una suerte de venganza, y porque finalmente no se pidió un rescate, y de inicio pues el joven fue apuñalado, ¿no? Prácticamente murió por una herida de arma de punzo cortante, y pues todavía no se explicó ni se ha dado a conocer cuánto fue lo que habían pedido de rescate. Solamente los familiares refirieron que habían sido varios millones de pesos, y prácticamente se negoció hasta el jueves 12 de febrero. Entonces todavía no sabían que el cadáver pues del joven ya había estado en esa zona, y prácticamente hay mucho pues confusión todavía en el tema, porque ni Procuraduría General de Justicia en Veracruz ni los homólogos aquí en Puebla han dado a conocer en específico qué ocurrió. Entonces, por el momento, los familiares, la indignación, la zona de Lomas de Angelópolis y vecinos de Lomas de Angelópolis, pues han estado en total desacuerdo porque precisamente ha aumentado la inseguridad, han aumentado los robos a vehículos, los secuestros express de jovencitos precisamente en esta zona de Sonata, y precisamente temen que la situación de inseguridad escale. Qué lamentable, y pues bueno, la solidaridad para la familia Préstamo Rivera. Y te decía, Edmundo, dos caras de la moneda: los jóvenes están indefensos, tanto ante la violencia que ejerce el crimen organizado como la que ejercen grupos solapados ante la indiferencia de los gobiernos. Edmundo Velázquez, muchísimas gracias por tu información, nos escuchamos el lunes que entra. Mientras tanto, ¿dónde te podemos encontrar? Pues estamos como siempre en periodicocentral.mx, y también en revista 360grados.mx, también en mi cuenta de Twitter @MundoVelázquez. Nos vemos, Luis Fernando, muchas gracias a todos los que nos escuchan de Contigo Puebla. Muy buen fin de semana, Edmundo, nos escuchamos el lunes, gracias. Gracias. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Nosotros nos vamos a hacer una pausa. Seguimos Contigo Puebla. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos después de estos mensajes. Ya está aquí Gustavo Barrientos. Hablaremos de cine. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Son las 10 de la mañana con 32 minutos, seguimos Contigo Puebla, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. También encuéntrenos en internet, estamos transmitiendo en vivo y por Ustream a través de www.abcradiopuebla.com.mx. Todos los viernes, Gustavo Barrientos, cine, otra forma de ver el séptimo arte. Y bueno, estaba yo contando afuera del aire que esto de las 50 sombras de Grey, pues ya me las sabía yo desde hace, no porque la haya leído, la verdad, pero me tocó hace unos 2 años cuando estaba de super auge la lectura de esta novela norteamericana. Como mi hermana y mis primos, en una cena familiar, híjole, pues bueno, se deleitaban hablando porque todas ya habían leído y se habían pasado las, no sé cuántas, tres novelas ya se las habían pasado entre ellas, y bueno, y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. El impacto que tuvo en el mundo editorial se ha dejado sentir también en el cine, y se acaba de estrenar 50 sombras de Grey, y no hay quien pare de hablar de esto. Nada más para que tengas una idea, está cada media hora en cualquier cine que tú busques hoy. ¿Cada media hora? Cada media hora. Ay, no, entonces me imaginarás la cantidad de copias no, hombre, que tiene en el país, nada más en el país, Uh-huh. Han de ser fácil 500 o 600 copias. Yo no he leído la novela, pero es muy controversial. ¿Controversial en qué sentido? Tanto, bueno, porque sí, que hay sadomasoquismo, que hay un ejercicio de la sexualidad muy, vaya, con mucho dominio, con un erotismo sobreexaltado. Pero por el otro lado, y hay quien le gusta, pues digo, desde el Marqués de Sade, eso está. Pero es que es justamente eso lo que tiene la novela, ajá, que es superficializar las prácticas sexuales. Mm. Porque no, la gente no hizo el mismo escándalo cuando se estrenó Ninfómana, por ejemplo. No, claro. O cuando se estrenó La Insoportable Levedad del Ser. Es cierto. O cuando se estrenó El Último Tango en París. ¿No? Que también son películas eróticas y que realmente tienen una calidad artística y poética muy interesante. Uh-huh. Porque también te habla de la sexualidad como parte de una extensión de uno mismo. Y en cambio, 50 sombras de Grey es superficializar, es hacer modernos, hacer a la moda de prácticas sexuales. Comercializadas. Exacto, comercializadas. Que si no tienen el conocimiento, la disciplina y todas estas cuestiones, se pueden hasta lastimar las, claro, personas, ¿no? Entonces, aquí le abres la fantasía a las personas que, pues, no tienen esa sexualidad, que no la tienen, que no se desarrollan esa creatividad sexual. Y que entonces al leer esa novela, entonces sienten que se les abre una puerta. Ya, ahí, ya les decía a mis hermanas y a mis primas. Pues sí, es una puerta a las fantasías, sí, claro, ¿no? Y entonces, te voy a contar un dato curioso. ¿Sabes cómo surge esta novela? ¿Cómo? Como un fanfiction de Crepúsculo. Es un fanfiction. Es un escrito de una fan de Crepúsculo que dice, voy a ocupar esta historia y la voy a meter en cuestiones de sexualidad. Esta autora era periodista, entonces tenía como conocimientos ahí narrativos. Y entonces, su mayor éxito no es ser periodista, es escribir esta novela. Entonces aprovecha la historia de Crepúsculo, de la chica indefensa que va con el hombre monstruo, el hombre vampiro, sí, sí. Que en realidad también la lectura que tiene Crepúsculo es la posición, el coito, al final de cuentas, sí, ¿no? O sea, ¿cuál es el conflicto de cuando ya están casados, ¿no? Que por eso tienen que casar, para tener el coito. Sí. ¿No? Uh-huh. Y entonces aquí viene esta apertura de la chica que está abriéndose al mundo virginal, laboral, virginal, y que encuentra a este hombre y que le demuestra otras naturalezas carnales. Y entonces el conflicto principal de todas las tres historias, porque les advierto que van a venir dos películas más. ¡Ay, canijo! Va a haber trilogía. Va a haber trilogía. Sí. Justamente es esa relación, es el conflicto de su relación que hay entre que él tiene estas necesidades sexuales y ella, a pesar de que entra a este universo, también tiene miedos y también necesita como compromiso, necesita que la apapachen. Hay quienes han criticado esta postura, que hay violencia de género. Así incluso, es, ¿no? Así es. Pues es que ese tipo de sexualidades te abre a, pues realmente cada persona es un mundo. Entender la sexualidad de cada quien es, no hay una sola sexualidad en este mundo. Uh-huh. Hay millones de sexualidades. Como millones de seres humanos. Entonces caras vemos y ¿sí? parafilias no sabemos. Exactamente. Exactamente. Y es, yo creo que es, mientras más responsable seas con tu sexualidad, uh-huh, y sepas tus límites y sepas también tus decisiones y tu integridad, que te guste lo que sea es válido, es absolutamente válido, porque cada persona tenemos pues diferentes agrados, ¿no? Exactamente, libertades, ¿no? Y si tú te pones a ver ya esta popularización del sadomasoquismo, uh-huh, entonces a lo mejor vas a encontrarte después con parejas que lo intenten hacer y que van a terminar quemadas, cortadas, con moretones. O hasta divorciadas. Sí, porque en realidad es una apertura al... En sí es la puerta al... Cuando tocó en entrevistas a Abraham Zamora, que también te sabe muchos de estos temas de sexualidad, pues ciertamente son cuestiones que si no están bien manejadas, si no están bien limitadas en cuanto al diálogo de pareja, se abre la puerta a muchísimas cuestiones, al abuso o al lo que la pareja siente por dentro y lo expresa de una manera. Hay muchas cuestiones, es una mecánica muy compleja, muy compleja. Sí, muy difícil. Y mira, ahora que hablamos de sexualidad, me decías hace rato y tienes una recomendación para este fin de semana de una película mexicana. Una película mexicana que entró en desventaja total contra 50 sombras. Y me da mucha tristeza porque la película tiene mucha calidad. Estoy hablando de Cuatro Lunas, una película mexicana que habla abiertamente de cuatro maneras de representar la homosexualidad. Con personajes muy cotidianos, con historias muy cotidianas, con actuaciones muy sobresalientes que en lo personal me gustaron muchísimo, está muy bien dirigida. Son cuatro historias que abarca desde la adolescencia hasta la madurez. Entonces tenemos La Luna Nueva, que son cuatro historias, están intercaladas. La Luna Nueva, que es de un chico adolescente que empieza a sentir atracción por su primo. ¿No? Y entonces es muy fuerte esa parte, porque también es reconocer la sexualidad desde la adolescencia, que es absolutamente natural. Claro, desde la niñez, pues desde que nacemos con sexualidad. Exactamente. La siguiente historia, que es La Luna, Luna Creciente. Ajá. La Luna Creciente, que son es unos chicos que se reencuentran en la universidad y que de repente se voltean y se ven con agrado de iniciar una relación entre ellos, pero también tienen el choque de que aún no se han aceptado como homosexuales. Entonces están en ese proceso de que sí, seamos novios, pero no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie se entere, somos amigos. Creo que las personas que conocemos o vemos las vivencias, tenemos que es algo que hemos recorrido en nuestra historia, ¿no? Que las hemos vivido, y yo creo que es el gran éxito que tiene la cinta, que tú ves la historia, la película, y no estás viendo los personajes, te estás viendo a ti mismo. O sea, sí refleja bien la coyuntura, este proceso que de verdad no debería de existir, este proceso de aceptación de tu sexualidad. Realmente se debería... Pero es que está limitado a las connotaciones sociales. Sí, seguimos padeciendo esas connotaciones sociales y las refleja bien la película. Así por lo es, que me dices. Así es. Y luego viene también este proceso, que es La Luna Llena, que es una pareja que ya tenía 10 años juntos y que de repente se voltean a ver si deben de continuar o no, porque ya no se sienten lo mismo. Y hay un tercero ahí en discordia, y entonces la relación se fractura totalmente, y viene también estas locuras que tenemos los seres humanos de aferrarnos a la persona para evitar que se vaya y que sostenerla. Y dices, bueno, ¿en qué momento ya estás dando demasiado de ti? ¿En qué momento es momento de soltar? ¿En qué momento es momento de luchar, ¿no? Oye, yo estoy esperando La Luna Llena porque voy para allá. ¿Cómo llega La Luna Llena? Luego viene La Luna Menguante, que es la última fase. Que es un poeta. Es un poeta que, bueno, de edad avanzada, que está interpretado por Alonso Echanove, también gran actuación. Sí, y cómo se recuperó, ¿verdad? Así después es, de aquel así problema es, de salud. Se ve muy bien en la película. Qué bueno. Y viene este hombre que, bueno, ya tiene muchísimos años casado con su esposa, tiene a sus nietos, sus hijos, y va a un vapor y encuentra a un prostituto y le pide que pagarle para, bueno, encontrar sexual, ¿no? Entonces es muy fuerte también esa historia, porque es la sexualidad en una edad muy avanzada y que también, pues, muchas personas reconocen hasta esta edad su sexualidad. De qué tamaño es la represión, ¿no? Que hasta entonces vives toda una vida de supuestos y de falsedades, porque lo que eres realmente está ahí guardado y metido, y pues ya hasta grandecito lo sacas, pero ya en cuestiones bastante difíciles. Así es. Entonces, es una película que está muy bien contada, que te encuentras a los personajes y dices, en algún punto alguien se va a identificar con estas historias. ¿Homosexuales o heterosexuales? Exactamente. Porque me parece que todos vivimos eso. Y es una pena que en Puebla la estrenen en un cine muy lejano del centro, en horarios muy complicados, y que le den prioridad al morbo, y no al morbo interesante, sino al morbo comercial. Tal parece que aplica la censura en quienes decidieron. Fíjate que independientemente de la temática, yo no creo que sea un acto de homofobia. Te voy a decir por qué. Ajá. Porque así se hubiera estrenado, por ejemplo, Las Horas Contigo, que estrenó la semana pasada. Si se hubiera estrenado este fin de semana, yo hubiera pasado lo mismo. Exactamente, porque cómo no puedes luchar una película que tiene 30 copias a nivel nacional contra una película que tiene 600 copias a nivel nacional. Te van a mandar a la última sala, a la última hora, sí, exactamente. Entonces, es inevitable. Uh-huh. Yo considero que para ver ese tipo de películas necesitamos mejores espacios. Uh-huh. Y yo creo que ya este monopolio comercial que hay, duopolio más bien. Uh-huh. Realmente le está afectando a la cultura cinematográfica más que ayudándola. Uh-huh. Y a pesar de que tengan sus festivales de cine, que nada más son pura pantomima, la verdad, les voy a decir muy sinceros, sí, pura pantomima, porque no se apoya al cine cultural, al cine que te genera más conciencia. Y entonces nos los mandan a horarios de 10:45 de la noche. ¿Quién va a ir a ver una película a 10:45 de la noche? Un cinéfilo. Exactamente, antes tú ibas al cine de barrio y veías a películas de Kubrick o películas de Scorsese y la gente las necesitaba. Uh-huh. Y en otros cines podían ver Star Wars y la gente iba feliz. ¿Y ahora qué tenemos? Ay, ganar. Mucha basura. Mi querido Gustavo Barrientos, cada viernes aquí con nosotros hablando de cine para que no te extrañemos estos 8 días, ¿dónde te podemos encontrar? Hoy pueden leer mi reseña del Código Enigma en El Sol de Puebla, en la sección de escenario. Está ahí para que puedan leer esta historia también muy interesante de Alan Turing y una actuación sobresaliente de Benedict Cumberbatch que está impresionante. Y también en el suplemento que acaba de salir en El Sol de Puebla, Buena Vida, también ahí hay un escrito sobre 50 sombras desde mi autoría. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias. Pueda leerme. Muchísimas gracias, Gustavo Barrientos. Nos encontramos el viernes que entra. Son las 10 de la mañana con 45 minutos. Hacemos una pausa. Volvemos con más. En el corazón de la ciudad de Puebla, generamos la señal de ABC Radio, 1280, amplitud modulada. México no se mueve, está en pausa, detenido por la economía, herido por la violencia y manchado por la corrupción. México no está contento, no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, ordenado, libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción Nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. La calidez del mexicano no tiene comparación en el mundo. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieren. ABC Radio, 1280, amplitud modulada. En el castillo hay un patio, y en el patio 4 jaulas, y en ellas 4 cabezas. Arriba en los cielos bañados de nácar, otra testa lívida, la luna en su llena, sobre sus hermanas, las 4 cabezas sangrientas, llovía su llanto de plata. El viajero era Morelos, y en cada una de las jaulas se detuvo. y las cabezas cercenadas de sus troncos, las cabezas, como el episodio de la leyenda arábiga, dijéronle así con voces que no eran voces humanas: Hidalgo, salva a mi pueblo. Allende, venga a mi patria. Aldama, sus al tirano. Jiménez, ármate y marcha. Hidalgo, mira mi frente. Más que los inviernos, blanca la pusieron las angustias de mi raza. Allende, fui fuerte y joven como tú. No temas nada. Quien por la patria perece, cantos requiere y no lágrimas. Salva a mi pueblo, venga a mi patria, sus al tirano, ármate y marcha. Así decían las cuatro cabezas ensangrentadas. Y arriba, y en los cielos bañados de nácar, otra testa lívida, la luna en su llena sobre sus hermanas, las cuatro cabezas sangrientas, llovía su llanto de plata. Pasaron los años. En una tarde lunada, un viajero misterioso envuelto en una sotana, de ojos inmensos y negros como dos noches sin alba, comprando a los centinelas que custodiándole estaban, como un espectro a la lóndiga de granaditas entraba. Acaban de escuchar a Miguel Ángel Domínguez, el poema Canto a Morelos, del poeta nayarita Amado Nervo, y con estos versos Miguel Ángel ganó el primer lugar en la competencia de poesía de la categoría libre estudiantil de la pasada 18ª Espartaqueada Cultural que organizó el Movimiento Antorchista allá en Tecomatlán. Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Oye, este poema, por lo que escuchamos, pues bueno, es un llamado que hace el poeta a todos los héroes, en especial a José María Morelos y Pavón, pues a salvar a la patria, ¿no? A final de cuentas yo creo que es lo que muchos mexicanos a veces hacemos, ¿no? En el interior pensamos en algún buen ciudadano de aquellos ayeres que hizo algo por la patria y pues tan necesitados que estamos de justicia hoy en día, ¿no? Sí, pues es un poema donde, pues sí, ya lo dijo usted, uh-huh. Donde pues el poeta, Amado Nervo, pues dice, pues hace un llamado, ¿no? Donde que o resalta, pues, ¿no? Donde pone en alto a Morelos, uh-huh. Porque pues todos sabemos que Morelos fue un luchador social, ¿no? Sí. Donde pues quería que México pues viviera pues mejor, que tuviera una mejor vida, ¿no? Efectivamente. Y más o menos eso es lo que abra el poema. ¿Ganaste el primer lugar entre cuántos? Entre 22. Entre 22. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia en esta pasada espartaqueada? Pues fue una experiencia bonita porque pues fue mi primera espartaqueada, ¿no? Sí. En un principio pues estaba un poco nervioso unos momentos antes de pasar, pero ya estando recitando el poema, declamándolo, pues me sentía parte del poema, ¿no? Sentía que estaba viviendo todos esos aspectos, todo lo que decía, pues... Y de eso se trata la poesía, la declamación, ¿no? Imaginarse lo que se está diciendo para que el público lo entienda, ¿no? Es decir, te lo pasas por el sentimiento, te uh-huh. lo pasas por la mente, y es entonces cuando ya lo puedes expresar y pues acercarse un poco, ¿no? A la intención que tuvo el poeta al escribirlo, para que lo leyéramos y pudiéramos tener esa misma reflexión que la poesía nos propone. Miguel Ángel Domínguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá otro día te animes a volver a declamar otra poesía. Ah, claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Vamos a Bienestar y Martín Antonio. Martín Antonio, Bienestar, muy buenos días. Luis Fernando, buenos días al auditorio de ABC Radio y a todos los amigos que nos siguen en estas cápsulas de bienestar. Estamos revisando cómo recuperar el poder interior. Hoy vamos a hacer hincapié y énfasis en la inspiración y la creatividad surgen de mi interior. Nos da miedo la creatividad porque nos hace mirarnos dentro, nos hace buscar en el interior de nosotros. También como se nos programa, que es muy complicado escribir un texto, muy complicado hacer una canción, muy complicado escribir música. Básicamente todo depende de una disciplina que hay detrás, ¿no? De que debemos disciplinar a nuestro ego. La disciplina del ego es sentarlo y no dejarlo participar de nuestro aprendizaje, de lo que queramos, para que no lo interfiera. Entonces pensemos en un ejercicio, una idea que nadie se le haya ocurrido. La más descabellada. Claro, pueden venir muchas ideas descabelladas, pero cuando no vienen ideas, cuando no podemos estar creativos, es porque está el ego interviniendo. Entonces lo debemos hacer a un lado y vamos a encontrar un mundo de nuevas ideas que las posee nuestro yo infinito. Nuestro yo infinito se sabe todas las ideas que todavía no se han dicho, conoce toda la mente colectiva. Te puede llevar, como decíamos, platicando fuera del aire, te puede llevar si te gusta la música, te puede llevar a la memoria colectiva de Mozart y decirle: oye, Mozart, enséñame unos compases. ¿Cómo le hiciste? Pásame unos tips, o a Dostoyevsky, a Tchaikovsky, todas estas grandes mentes. Lo que murió fue su cuerpo. Sí. Toda su creación está en el colectivo de la mente. ¿Cómo nos entrenamos? Podemos escuchar su trabajo, leerlos, familiarizarnos con esta mente y decirle: oye, energía de Mozart, Beethoven, échame la mano en música. Se sabe por ciencia que los seres humanos vamos recopilando una historia genética. Sí, traemos. Todos los que nos antecedieron han dejado rastro en nuestros genes. Exacto. A final de cuentas, todas sus potencialidades también pueden vivir en nosotros Viven en nosotros. Lo que no han sido estimuladas. Eso. ¿Cómo vemos que? ¿Por qué hay mala lectura? Porque ¿quién nos enseña lingüística? Mamá. Si mamá no agarra un libro con nosotros o nos dice, a mí nunca me leyó un libro, sino que me decía: léeme esa etiqueta. ¿Qué dice ahí? Que eso me inspiró a mí a leer. Esa parte, esa transferencia. Entonces hay una estimulación de parte de la madre hacia lo lingüístico. Y así, todas las inteligencias están presentes, es todo. Lo que no hay es estímulo, es un pequeño empujón para que seas un gran artista, un gran científico, lo que decidas. Pero elegimos la otra cosa, hacer nada. Y lo que dices, ¿no? Atreverse a esas ideas nunca antes pensadas. Muchas veces volteamos, ¿no? Como para el interior y nos imaginamos un sitio oscuro y realmente hay un montón de potencialidades y se nos puede ocurrir lo que quieras. Ahí está todo el potencial. Es al revés, no es un sitio oscuro. Exacto. Es un sitio iluminado. Es un sitio iluminado. A pesar que acaba de pasar nuestro amigo Gustavo Barrientos, que él comenta de cine, yo les voy a recomendar, vean Mi Big Hero. Hay una parte donde My Big Hero, que sería como Mi Gran Héroe. Es una caricatura, sí, tiene una gran enseñanza y se pueden ahí dar una idea de lo que es el interior, porque hay una pequeña parte donde dibuja el plano interior, hay un pequeño viaje interior que lo hacen a través de máquinas, pero ahí se ve eso, que uno se sumerge en el yo interior. Y es un mundo de indescriptible. Es una belleza indescriptible, la belleza que te permite ver el yo interior. Esta belleza que tienen los mandalas, que tienen los cálculos de Fibonacci, toda esta matemática universal, la ves dentro de esta conformación que es el yo interior. ¡Qué maravilla! Oye, qué maravilla. Hay que dejarle de tener miedo, ¿no? Como dices tú, recuperar la fuerza. El miedo es el ego. El miedo es el ego. El miedo es el ego. El ego que está pensando: ¡ay, qué van a pensar de mí! ¿Qué van a decir de mí? Claro, es pura vanidad, mano. Mal enfocado, porque te hace ser un perdedor. Nunca vas a ganar a través de ese proceso. Entonces, hay que decirle: ¿sabes qué, compadre? Siéntate ahí, yo voy por mis logros. Yo voy por mis éxitos que están detrás de ti. El ego es el que nos pone barrotes, son barrotes, es un velo que no nos deja pasar, es un muro de cristal transparente que ahí está, que tiene rostro, que tiene cara, que tiene una voz muy pesada. Así que silenciemos el ego, vamos a nuestra creatividad, vamos a nuestro interior. Tengan un fin de semana espectacular. Ya nos vemos el lunes con el siguiente paso de este recuperar mi poder interior. Mientras, ¿dónde te encontramos, Martín? Nos seguimos viendo en El Hijo Feliz, que es una comunidad en Facebook, que se enlaza al perfil de Contigo Puebla, y a través de WhatsApp, 222-464-6975, que les envío todas las reflexiones que vemos aquí en el programa. Martín Antonio, bienestar cada viernes aquí en Contigo Puebla. Nosotros nos vamos bien felices, bien contentos de haber cumplido con esta semana de trabajo, y nos escuchamos el próximo lunes. Esperamos que este fin de semana sea para todos ustedes de descanso, de disfrute. Pásenlo bien, pásenlo contentos. Muchísimas gracias a Augusto Pérez en la operación técnica, todo un profesional. Gracias a Marianita Bautista y a Luis Enrique Pluma en la producción. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes, se lo reitero, a las 10 de la mañana. Mientras tanto, allá en Facebook, en el perfil Contigo Puebla, pueden encontrar el podcast con la emisión diaria. Luis Fernando Soto se despide. Un gran fin de semana.